Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como Net Audio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en Internet en todoradiofm.com. Nuestra dirección de correo electrónico es intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y nuestro perfil de Twitter, @intangible-23. Asimismo, te comento que todos nuestros programas se redifunden en la emisora de internet nosutiradio.com y que nuestros podcasts se encuentran en el archivo de internet. Y da comienzo ya esta edición del martes. Tendremos nuestra selección musical ecléctica con esos sonidos inusuales y de carácter experimental, pero vamos a empezar con algo de electrónica. Este tema, Good Peace. You know, in the packaging, it's a good piece of music, so... packaging. You know, in the packaging, it's a good piece of music, too. Pues hemos empezado esta edición de Intangible 23 descubriendo el nuevo recopilatorio Supa Confest del sello Supa Fit, en concreto el segundo volumen de dicha colección de canciones de diferentes artistas. Era una recomendación de nuestro colaborador Jaume Monsant, que ya está al otro lado del teléfono. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola José, muy bien. Pues te damos la bienvenida a esta nueva etapa de Intangible 23 en Todo Radio. ¿Qué nos puedes contar de este tema en concreto, Good Peace, de Superloader, y del recopilatorio en general? Bueno, pues del recopilatorio en general, que es genial, vamos. Hacía mucho tiempo que no encontraba un recopilatorio así de música de baile con tanta calidad, la verdad. Tiene un sonido pues como este primer tema que hemos escuchado, así de house, bastante clásico, digamos. Y, en fin, todos los temas son geniales, o sea que muy, muy recomendable. En alguna ocasión nosotros en el programa hemos puesto temas de este sello Supa Fit, aunque la verdad que tampoco en demasiadas, así que no sé si nos puedes hacer un poco de presentación de lo que hace esta en el label. Este sería su lanzamiento número 14 y siempre se especializan en un sonido más o menos similar, ¿no? Sí, sí, yo tampoco te creas que lo conozco muy muy bien, pero sí que llevo algún tiempo escuchando sus lanzamientos y sí, se centran básicamente en el sonido house y buscando también un house más clásico, no tan actual, digamos. Y bueno, sí tienen algunos lanzamientos interesantes de Cacique, por ejemplo, o el otro, el primer volumen de esta Supa Confect, de estos recopilatorios, también es muy interesante. Y, en fin, como siempre, este recopilatorio aparece reseñado en tu blog, oírparacreer.com, que recomendamos a todos nuestros oyentes. Y en esas listas que uno inevitablemente, como mínimo en la cabeza, va elaborando de lo mejor de cada año, tú sí que pondrías este recopilatorio entonces, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda alguna, vamos. Lo que pasa es que ya te comenté en mi última intervención que este año no creo que no van a haber listas por falta de tiempo y también porque, bueno, se me escacharró el ordenador y perdí la selección musical de medio año. Entonces, pues creo que este año no voy a hacer listas. Muy bien. De todas formas, sí que sigues adelante con tu programa de radio allí en Cataluña, Nube de Humo, digo el título en castellano, sí, para no liarme con la pronunciación. Y hace poco llegabas a la undécima edición, ¿no? Sí, la semana pasada. Bueno, estoy bastante contento, la verdad. Es toda una experiencia esto de hacer radio. Estoy, bueno, pues eso, muy contento cada semana pues haciendo selección de temas y buscando más o menos. Bueno, el programa tiene pues está orientado hacia el ambient y a la música electrónica minimalista, digamos. Y sí, sí, lo hago con mucha ilusión y bueno, estoy bastante contento con el feedback que voy teniendo. Es importante que surjan estos nuevos proyectos en torno al Net Audio, porque también hay otras iniciativas que, como es natural, pues en algún momento dado van quedando como mínimo en estado de hibernación. Y así hay que comentar que recientemente nuestro amigo y anteriormente colaborador Cristian Negra anunciaba que Flow.es, ese magazine digital donde tú también has escrito alguna vez, Jaume, pues sí, de momento iba a quedar un poco parado. También un programa de Madrid, Comunes, está en esa situación, así que uh-huh, es un buen momento para que vayan surgiendo gente con ganas, personas que tengan ganas de continuar y se vaya continuando la tarea que otros habían iniciado, ¿no? Claro, claro. De hecho, creo que pasa bastante lo mismo con los sellos, con los Nel Labels, que ahora precisamente en mi programa estoy recuperando discos antiguos de cuando empecé a escuchar Netaudio, el 2004 o así, y me he dado cuenta de que la inmensísima mayoría de Nel Labels ya no existen, los que estaban en esa época. Son muy pocos los que sobreviven, ¿no? Y bueno, creo que es lógico, porque son proyectos así que no dan dinero, ¿sabes? Es como voluntario y bueno, muchas veces pues se aguanta un tiempo y al final pues se va dejando y bueno, se acaba cerrando. Y creo que es lo que pasa un poco con estos proyectillos. Lo de Flow, por ejemplo, me sabe muy mal porque yo, pues bueno, estuve invitado desde el principio a formar parte y a escribir. Y llegó un momento que tuve que dejarlo porque estoy metido en tantos proyectos que no puedo dedicarme a todo. Y bueno, y ahora ver que, bueno, que se queda aparcado el proyecto, pues también me sabe mal, pero bueno, es eso, tiene que ir saliendo gente interesada en hacer cosas. Pues sí, seguro que sucede así y vamos anunciando esos nuevos proyectos aquí en nuestro programa para contribuir y poner nuestro granito de arena. Y ahora ya, si te parece, vamos con tu segunda y última recomendación de hoy. El proyecto Blinding White Light, una luz blanca y cegadora. Digamos que es una música electrónica también, pero con una vertiente quizás más minimalista y oscura, ¿no? Sí, totalmente. Este es un proyecto nuevo de Uriol Rosell. No sé si te suena, lo conoces. Ha publicado en Audio Atalaya. Bueno, hace ya como Uriol Rosell, hace una música experimental muy. Bastante arriesgada, por decirlo de alguna forma, usando frecuencias, bueno, muy al límite de la audición y eso. Y la verdad es que ahora ha sorprendido, y a mí me ha sorprendido muy gratamente este trabajo de tecno, porque al fin y al cabo es un disco de tecno. Y bueno, sí, es un tecno muy seco, muy oscuro, muy minimalista. Repetitivo, basado en loops que se repiten durante todo el tema, digamos. Y bueno, es muy interesante porque tiene un sonido muy bueno y creo que capta muy bien el espíritu del techno, ¿no? Digamos, no sé, me ha sorprendido mucho porque también a veces es difícil ver artistas experimentales haciendo otros estilos, digamos, más comerciales, por llamarlo de alguna forma. Y en este caso, Oriol Rosell, con este nuevo proyecto, pues a mí me ha sorprendido mucho y me ha encantado el disco. De hecho, estoy yendo detrás suyo a ver si consigo poder hacer algunos remixes. De hecho, es un ejemplo de cuando se lleva a cabo ese proceso de un artista experimental que prueba con algo un poco más accesible y la cosa sale bien, ¿no? Porque en otras ocasiones no hay tanta suerte y él mantiene pues su identidad experimental dentro del techno incluso. Sí. Bueno, Uriol tiene muchísima experiencia en la música, muchos conocimientos y bueno, y eso, ha sabido plasmar, pues bien, por una parte el rollo experimental, pero por otra parte, pues eso, el espíritu este del techno. Yo coincidí con él en septiembre en un festival en el Delta del Ebro, que estuve dando un curso, y él iba a dar una charla y nos estuvo comentando que estaba haciendo este disco, que estaba haciendo un disco de techno. Y en ese momento yo pues me imaginaba cómo es Uriol Rosell haciendo techno, ¿no? Y la verdad es que me imaginaba algo bastante más experimental de lo que luego ha sido. Ya te digo que es un disco que a mí me recuerda, por ejemplo, a Plastic Man, a Rich Hawtin o algunas referencias de primeras de sellos como Tresor, sellos de techno de toda la vida. O sea que sí, ha sabido juntar las dos formas, pero aparte de una forma yo creo bastante asequible. Muy bien, pues en breve. Aparte, Dime, dime. sí, os recomiendo que veáis un par de vídeos que ha hecho sobre estos temas, como teasers, como trailers, digamos, anunciando el disco, porque son bastante, bastante inquietantes y bueno, expresan un poco el sentido del humor y la forma de hacer de Oriol Rosell. Muy bien, pues decía que en breve vamos a poner este tema, Choose Life, de este proyecto, A Blinding White Light. Y antes, pues nada, nos despedimos ya hasta 2013, Jauma, si no se ha acabado el mundo antes, espero que no. Espero que no, pero bueno, tal como va todo, no me extrañaría, ¿eh? En cualquier caso, creo que ha sido un buen año para el NetAudio en términos de lanzamientos, aunque luego Sí. cuesta también, digamos que abarcarlo todo y dar una visión global, mi intuición es esa. Pues lo dicho, Jaume, muchas gracias por colaborar una vez más en nuestro programa. Gracias a ti, Ayoce. Nos vemos. Y escuchamos entonces ya este tema, Choose Life, de A Blinding White Light. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Una de las dos recomendaciones que nos ha traído hoy nuestro colaborador Jaume Monsant del blog oirparacreer.com era este tema, Choose Life, que aparece en el EP Lia Betts del proyecto A Blinding White Light. Y vamos ya con nuestra primera sección fija de los martes, la grabación histórica. Hoy con Gin Green y una pícara canción titulada Dublin Daisies. Take a slip right down to old Dublin town. Now the rise and the size fill the hearts of all the boys. There's no lily fair, nor the rose so rare, that could equal one of old sweet Dublin babies. Sure they'd win your heart, those Dublin babies, with their rugged smiles and iron ore. With their witching heart, they'll set you crazy. For they come from where the shamrock grows. Ah, and the spark are a big one at the dark and the Irish moon. You can learn the stone and kiss off the flint. Take and let me whisper this. There's a kind that burns and make your poor heart yearn and squeeze if you please. There's a calling that can see. So you'd want to say, one take me heart away and divide it up among those Dublin days. Sure, babe, we Esa ha sido nuestra grabación histórica de hoy a cargo de Ging Green, un artista de vodevil que ya habíamos traído a esta sección de Intangible 23 en la anterior etapa del programa. En esta ocasión cantaba el tema Dublin Daisies, las margaritas de Dublín, grabado el 18 de abril de 1911 para el sello Victor. Y no abandonamos las sonoridades añejas, aunque en el siguiente caso empleadas en un contexto muy moderno. Me refiero a la experimentación con las grabaciones antiguas o sampleados que hace el proyecto The Fuck Up Beat. El siguiente es su tema Schizophrenic Trees, árboles esquizofrénicos. Impresionante este tema, Schizophrenic Trees, Y también todo el álbum Threnodies for Schizophrenic Seas, Lamentos para Mares Esquizofrénicos, un nuevo disco del proyecto The Fuck Up Beat, en este caso para el sello Haze. Y estos temas se grabaron el mes pasado de noviembre en Nueva York, mientras llegaba a la ciudad el huracán Sandy. De Nueva York es uno de los integrantes de este dúo, Eddie Palmer, y seguro que esas circunstancias contribuyeron al toque siniestro que tiene toda esta grabación, y el resultado nos ha parecido muy interesante. El otro integrante de The Fuck Up Beat es Brett Sessner de San Diego. Y hay que comentar un par de cosas para terminar esta presentación de la música de The Fuck Up Beat. Por un lado, han prometido sacar en breve otro trabajo más, y este será en formato doble, así que podemos decir que se encuentran en un momento de auténtica creatividad. Y por el otro, la Net Label, que tiene en su catálogo el disco Threnodies for Schizophrenic Seas, es Haze. Ya lo hemos dicho, se trata de un sello muy decantado hacia lo experimental, incluso hacia los sonidos más extremos y ruidosos, pero últimamente están publicando unos recopilatorios muy llamativos con periodicidad mensual dedicados a diferentes escritores, y allí contribuyen diferentes artistas poniendo su interpretación de la literatura de Kafka o de Julio Cortázar. Y sin abandonar la atmósfera malsana en la que nos ha sumido la música de The Fuck Up Beat, nos disponemos ahora a escuchar una canción de Blooming Látigo, bastante siniestra también, aunque en unas coordenadas casi cercanas a la música clásica contemporánea. En esta canción, Historija, Pries, Historija. estás escuchando Intangible 23, donde si no iba a sonar una canción como esta, Historija Pries Historija, de la banda de Sevilla Blooming Látigo. A buen seguro, la suya es una de las propuestas más vanguardistas que ha dado Andalucía últimamente, y este era un tema que forma parte del álbum Esfínteres y Faquires. Lo puedes encontrar en la página de Bandcamp del grupo. Y algo habrá que comentar sobre la canción en cuestión. A nosotros nos ha recordado a una especie de versión demencial de un Lied o canción clásica alemana, eso sí, con mucha mala leche. Pero ya pasó. Lo siguiente es un ejercicio musical mucho más calmado y agradable. Esta pieza para guitarra, Porto Largo, de Alexandre Bateiras. La zona de Coimbra, en Portugal, ha ido desarrollando a lo largo de los años su propia tradición guitarrística, que tiene ahora uno de sus nuevos exponentes en este artista, Alexandre Bateiras, a quien acabamos de escuchar con el tema Porto Lago, de su álbum Canzoes da Lua Nova. Bateiras empezó a practicar a las 6 cuerdas cuando tenía solo 15 años y se declara un seguidor de Artur Paredes y su hijo Carlos Paredes, dos grandes guitarristas, y también de Jorge Tuna. Toda esa es la escuela de Coimbra que prosigue ahora Alexandre Bateiras. Y ya llega el momento de escuchar nuestra segunda sección fija, de los martes aquí en Intangible 23. Sabes muy bien cuál es el momento bizarro. Como siempre, el Dr. Phibbs pone sintonía a esta sección estrambótica de Intangible 23, interpretando la música introductoria de la película Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. Y hoy nuestro momento bizarro nos hace recuperar la música del Anel Label Surrealism Phonoetics, en la actualidad prácticamente inactiva, pero hace pocos años sacaba discos como el Tube Gospels, una colaboración entre Matthew Sforcina y Lethet, y de ahí sale la siguiente canción de una madre, Mother's Song. Please don't look me right through with those eyes so piercing. I am not your golden star, your mouth beyond. So I take your chain and my young dumbbell, drag me behind. I will be yours and you will be mine. Please take me a little bit more, send me a screen next time. En 2010 se juntaron dos prolíficos artistas, Matthew Sforcina y Lethet, para crear el álbum Tube Gospels. De su lista de canciones ha salido nuestro momento bizarro de hoy, esta Mother's Song. Y como hemos dicho ya, este fue un lanzamiento del sello Surrealism Phonoetics, que por aquella época, en 2010, se había convertido en toda una referencia del netaudio más arriesgado y experimental. Esperemos que en algún momento retomen ese puesto que les corresponde, porque se les echa de menos. Y hoy empezamos escuchando algo de electrónica aquí en Intangible 23 con las recomendaciones de Jaume Monsant. Lo siguiente es también un tema que se podría encuadrar en ese género, aunque en su vertiente que mira más a los años 60 y 70. Esto se titula Salmiakki y es de Rogue Spore. Thank you. Las portadas de los discos de Rogue Sport siempre están plagadas de monstruos que parecen sacados de un relato de Lovecraft, y así sucede también con su disco publicado en septiembre de este año, Salt, Rust and Heretic Fish, y que incluía este tema que hemos escuchado, Salmiakki, uno de los más tranquilitos de su discografía, en la que suele explorar las vertientes más psicodélicas de la electrónica. Y a continuación pondremos un fragmento de la pieza 18 eventos. En total dura más de 10 minutos, pero nosotros vamos a quedarnos con los primeros minutos de esta pieza de Daniel Barbiero. Daniel Barbiero explora todas las posibilidades de su instrumento, el contrabajo, en esta pieza 18 eventos, una de las dos que componen su álbum Not One Nor, publicado por el sello Zero Moon. Desde luego estamos hablando de una música muy selecta y complicada, pero que también merece tener su espacio en esta selección del martes de Intangible 23. en estos últimos minutos vamos a escuchar un par de piezas también de carácter experimental. En nuestro segundo encuentro ahora con la artista de Vancouver, Prophecy Sun, y otra pieza más de experimentación vocal incluida en su álbum Bird Curious. Esta se titula Moments Pass, los momentos pasan. Decía que esta era otra pieza del EP Bird Curious de Prophecy Sun, porque ya el martes de la semana pasada terminamos el programa con una pieza de este curioso disco de corta duración. Se grabó todo en primeras tomas con un iPhone mientras Prophecy Sun se encontraba en su casa, o en el caso de uno de los temas, mientras conducía su bicicleta. Luego hubo algo de tratamiento posterior de la música, pero la sensación que se transmite es esa de espontaneidad y de búsqueda de nuevas vías a través de la voz humana. Este era, por tanto, el tema con el que nos despedimos hoy aquí en Intangible 23. Nos has podido escuchar en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en nuestro perfil de Twitter, @intangible-23. Así que nada, hasta mañana miércoles, pondremos más música electrónica y esperamos contar con alguna entrevista. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.